echándole leña al fuego. Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto. Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, que este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Que este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Y tú le preguntarás, ¿cómo es que se hace esto? Y tú le preguntarás, ¿cómo es que se hace esto? Y el Señor te contestará, echándole leña al fuego. Y el Señor te contestará, echándole leña al fuego. Echándole leña al fuego. Echándole leña al fuego. Echándole leña al fuego. En ayuno y oración. Echándole leña al fuego. Echándole leña al fuego. Echándole leña al fuego. En ayuno y oración. Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto. Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto. Ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Y tú le preguntarás, ¿cómo es que se hace esto? Y tú le preguntarás, ¿cómo es que se hace esto? Y el Señor te contestará, echándole leña al fuego. Y el Señor te contestará, mira, echándole leña al fuego. Echándole leña al fuego. Echándole leña al fuego. Echándole leña al fuego. En ayuno y oración. Echándole leña al fuego. Echándole leña al fuego. Echándole leña al fuego. En ayuno y oración. Levanta, hermano, las manos. Alabemos al Señor. Levanta, hermano, las manos. Alabemos al Señor. Te gozará. Bajará la bendición. Te gozará. Bajará la bendición. Levanta, hermano, las manos. Alabemos al Señor. Levanta, hermano, las manos. Alabemos al Señor. Esta música, música. siempre vivirá, para que alabe al Señor. Corazón de León.